Conexión 610 presenta A Corazón Abierto con el doctor Julio Ortega Bobadilla. Psicoanálisis para la radio, donde siempre habrá un espacio para su palabra. Comenzamos. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Corazón Abierto. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar una vez más, otro miércoles con ustedes, 9 p.m., ya saben ustedes la hora de la cita. Y bueno, este programa vamos a hacer a un colega de la Facultad de Filosofía que nos va a hablar un poquito sobre un interés que él tiene, una pasión, yo diría, porque realmente creo que es una pasión, que es precisamente Nietzsche, este filósofo alemán que habría muerto en 1900, ya para prácticamente empezar el siglo XX, ¿no? Y que de alguna manera pues habría presentificado una serie de cambios fundamentales en nuestra manera de pensar, porque yo creo que definitivamente pensamos ahora de otra manera gracias a personas pues claves como él, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les presento al doctor Darren McNabb. Muchas gracias, Julio. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con el público, para hablar sobre este hombre apasionante, efectivamente, Federico Nietzsche. Entonces espero que esta hora sea llena de cosas muy interesantes para los oyentes y pues de nuevo muchas gracias. Sí, y bueno, pues cuéntame, ¿qué travesuras estás haciendo tú ahora en la facultad? Estás hablando de este filósofo en un curso, creo, ¿verdad? Así es, este semestre he ofrecido un curso sobre el pensamiento de Nietzsche. Imposible tratar todo su pensamiento en un solo semestre. He dado el título al curso de Nietzsche, 2 puntos, filósofo, artista, santo. ¿Pero por qué filósofo, artista santo? Llama la atención ese título, ¿eh? Por eso lo puse. Es algo que menciona Nietzsche en un ensayo suyo que se llama Schopenhauer como educador. Schopenhauer era un filósofo alemán, ajá, siglo XVIII, que influyó mucho en la vida y el pensamiento de Nietzsche. Siglo XIX. Sí, sí, sí. Influyó mucho en el pensamiento de Nietzsche y en este ensayo habla de la gran necesidad que tenemos, no solamente en su día, sino también en nuestro día, de verdaderos educadores, gente capaz de levantar nuestra cabeza por encima del nivel de este río de la existencia moderna en que nos estamos ahogando, para que veamos otras realidades. Y dice que lo que necesitamos son verdaderos filósofos, artistas y santos para poder cambiar, transformar nuestra existencia. Entonces por eso le puse ese título. Sí, pero ¿qué quiere decir eso, que eso de santo? A ver, explícame un poquito más. Santo. Nietzsche habla del santo, de una persona capaz en ese sentido de santo de superar su condición actual. Esto implica un esfuerzo moral. Nietzsche en muchas de sus obras analiza o juega con los dos aspectos del hombre, el aspecto que es el aspecto animal, el aspecto de nuestra naturaleza biológica, terrenal, animal, Y el otro aspecto más espiritual, cultural, de este lado de los verdaderos hombres, ¿no? Que se distinguen de la mera animalidad. ¿De la masa también? De la, bueno, para Nietzsche las masas en general son, los caracteriza como animales de rebaño, ¿no? Ah. Nietzsche caracteriza al hombre de forma muy interesante como una cuerda floja extendida sobre un abismo entre, por un lado, animal, y por el otro lado, lo que él llama el superhombre, el Übermensch en alemán. Uh-huh. Entonces, por otro lado, pues parece que dio lugar a muchos malentendidos por las modificaciones que de alguna manera habría hecho su hermana sobre su obra y la manera en que, pues se puede decir, la vendió ante los nazis, ante el Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Efectivamente. Pero está clarísimo la obra de Nietzsche, de que no va para nada por el lado de cualquier nacionalismo, no va por el lado de la vía política, digamos, para la resolución de los problemas de la humanidad. Para Nietzsche, la idea de que pudiéramos resolver los conflictos existenciales del hombre a través de un arreglo o disposición político es una estupidez. De hecho, para él, la esfera política nada más sirve para esclavizar al hombre y domesticarlo, a hacerlo un animal precisamente de rebaño, controlable para los intereses del Estado, cuestiones económicas, etc. Entonces, es muy fácil refutar esa idea o esa interpretación, digamos, que le hicieron pues el Tercer Reich, ¿no? Y Hitler, etcétera, y su hermana. Entonces el famoso superhombre no sería el hombre ario, ¿verdad? El blanquito de ojos azules, rubio, ¿no? No, para nada. Hay muchos pasajes donde habla muy favorablemente del pueblo judío por sus esfuerzos, lo que han logrado, etcétera. Para Nietzsche, definir al hombre en esos términos, que tiene que ver con cuestiones meramente genéticas, biológicas, va en contra del tenor, digamos, de su pensamiento en su totalidad. Tiene que ver, y en ese punto regresamos a la cuestión del santo, tiene que ver con un esfuerzo moral del individuo, ¿no? Independientemente del Estado, de sistemas políticos, religiosos, etcétera, etcétera. Para Nietzsche, de hecho, eso es lo que constituye uno de los grandes peligros para el individuo como tal, o sea, su enfrentamiento con los sistemas en nuestra sociedad, sistemas, o sea, religiosos, políticos, de alguna, etcétera, manera el filósofo debe realizar una especie de esfuerzo espiritual para situarse por encima de la ideología dominante de su tiempo, ¿no? Sí, se podría decir así, ¿no? El santo es quien, siente un disgusto o repudio por sí mismo, ¿no? Se da cuenta de su propio estatus como animal de rebaño, como algo conformado y inserto en ese sistema, y reconoce que muy por encima de él, digamos, en el aire, ¿no? Hay una imagen, un ideal de lo que podría ser. Y es a eso que aspira. La mayoría de la gente teme poner atención en esas posibilidades del futuro de lo que podrían ser. Todos escuchamos en nuestra conciencia en algún momento u otro este llamado a ser lo que realmente somos y de dejar de un lado todas esas falsedades que definen lo que somos en la actualidad. Pero la mayoría huye de eso porque por flojera, más que nada. O sea, realmente ser honesto con uno mismo y dejar de ser controlado y conformado por esos sistemas sociales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, implica muchas molestias, inconveniencias. Es mucho más fácil ir con el flujo, digamos, ¿no? Y ser como los demás. Sí, pues muy interesante. Y además, según sabemos, tuvo de alguna manera una vida muy atormentada. De alguna forma, a través de su obra, también lo que vemos es mucho sufrimiento, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos en un momento, ¿eh? Ok. Aquí hablamos a corazón abierto. Continuamos después de una pausa. Gracias por continuar con nosotros a Corazón Abierto. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekid, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen... ¿Qué tal? A lo mejor les extraña un poquito esa música. Bueno, pues es una cantante alemana que se llama Ute Lemper. Y pues un poquito también para estar a tono, está cantando en este corte en alemán. Precisamente... es Mac el Navaja, que es una ópera, la ópera de los tres centavos. Ah, sí. Que pues el guión lo hizo precisamente Bertolt Brecht. Ajá. Y bueno, pues relata la vida en los suburbios, en los barrios bajos de Berlín, ¿no? Uh-huh. En los años 30 aproximadamente. Y bueno, pues yo creo que toda esta forma de alguna manera de hacer poesía también que está en Brecht, le debe mucho a Nietzsche, ¿no? ¿Es cierto? Y hablábamos del sufrimiento de Nietzsche. Sí, tuvo una vida muy atormentada. Se dio cuenta de que no era de su tiempo, básicamente. No podría vivir en su tiempo como un hombre común y corriente. Este choque entre la realidad en que se encontraba y la realidad de que aspiraba, pues le causaba, la verdad, muchos conflictos. Era un hombre muy solitario, no se conformaba al sistema, digamos, académico, universitario, porque su mensaje no se acoplaba a los requisitos, etcétera, del mundo académico. Era realmente un hombre intempestivo, como dice uno de los títulos de su libro. Lo cual lo llevó a una vida muy, muy solitaria, con excepción de algunos amigos muy fuertes. Y luego al final, como sabemos... Paul Rhee, Luz Salomé. Amigos, Lu Andrea Salomé, que era una mujer bellísima. Claro. Que él estuvo enamorado de ella, ¿no? Y de una manera bastante apasionada, ¿no? Varios muy enamorados de ella. Efectivamente, sí. Y que bueno, pues es una mujer muy curiosa, porque también es una mujer, pues podría decirse de las primeras feministas, ¿no? Sí, o sea, la gente piensa en las mujeres, no sé, del siglo XIX o lo que sea, como simplemente adornos para los hombres pensantes, intelectuales, y ella era toda una fuerza intelectual que inspiraba mucho a Nietzsche, le constituía una, pues un, no sé cómo decirlo, o sea, no aceptaba todo lo que decía, o sea, debatían mucho. Y que además, pues ya lo hemos dicho en un programa anterior, hizo un camino curioso que prácticamente va de la literatura a la filosofía y de la filosofía al psicoanálisis, ¿no? Porque ella terminó siendo psicoanalista. Así es. Pero bueno, vamos a regresar a este hombre, Friedrich Nietzsche. Tú decías que él como que no encajaba en el mundo académico, ¿verdad? A la edad de 24 años consiguió una cátedra, una, digamos, plaza de tiempo completo, como diríamos en español. Una buscada cátedra. En la Universidad de Basel, como profesor de filología. Uh-huh. Ahí publicó ¿Dónde estaba esa universidad? En Suiza, ¿no? Eso es. De hecho, creo que tuvo que renunciar a su propia nacionalidad precisamente para poder tener un puesto de esa naturaleza, ¿no? Así es. Estuvo ahí unos 10 años por cuestiones de salud y también por cuestiones de este choque académico. Lo dejó y empezó una pues caminata, digamos, muy a la, se me escapa la palabra, a la deriva, ¿no? Por aquí, por allá, buscando su salud en los Alpes, en Italia, y pues escribiendo en esos años. Porque de muy joven además se contagió de una enfermedad que entonces era pandemia, ¿no? Que era precisamente la sífilis, ¿no? Así es, lo cual es lo que consideran que le mató, que le llevó a su porque pues eran un tiempo en donde no había los antibióticos que hay ahora ni la clase de tratamientos médicos avanzados, ¿no? Así es. Sino que bueno, pues era algo que era muy grave, realmente muy grave. Pues entonces una buena parte de la obra de Nietzsche es precisamente ese mensaje a sus lectores, sea todo el mundo o sea ninguno, como versa uno de los subtítulos de su libro, de volverse un individuo, ¿no? Toda su obra habla de muchísimas cosas. En toda la obra de Nietzsche uno puede encontrar cosas que corresponden a muchas de las ramas de la filosofía, metafísica, lógica, epistemología, bla, bla, bla. Pero todo tiene una razón de ser, que es la preocupación de Nietzsche por el valor de la existencia humana. En sus obras... Sí, ¿cómo sería eso, Dari? El valor de la existencia humana. ¿Qué valor tiene nuestra existencia? Vemos la vida de los animales, los perros, y nos da pena porque los perros simplemente sufren las cosas que le pasan. Uh-huh. No pueden responder a eso, no pueden crear su propia existencia y darle un sentido, un significado. Los seres humanos son capaces de hacer eso. Uh-huh. Pero la mayoría no lo hacen, la mayoría se quedan en esa condición de animal. Y podemos ver la historia humana, la creación de infinidad de ejemplos. De instituciones, civilizaciones, sociedades y todo eso como un enjambre de insectos haciendo casi lo mismo, ¿no? que los animales. Pues también de alguna manera que es el punto al que nos ha llevado esta sociedad industrial, ¿no? Estábamos hace un momento en el café tú y yo platicando de lo que sucede en China ahora, ¿no? Que es un país hipercapitalista, ¿no? Exactamente. Y convierte a la gente en esos como un gran, es una máquina, ¿no? Más exactamente, bien. Exactamente. Entonces, Nietzsche pregunta por el valor de la existencia humana. Tradicionalmente, en muchas sociedades, ese valor se ha fundamentado en cuestiones religiosas, una creencia en Dios, algo que fundamente nuestra existencia, que nos aparta de los animales, etcétera. Pero la verdad es que después de Darwin, el ser humano ya no tiene una dignidad esencial. Para Nietzsche no hay diferencia entre el hombre medio y un mono. No hay una diferencia de tipo, sino solamente de grado, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que el hombre puede saltar de esa condición animal a ser un verdadero hombre con un centro moral que actúa a partir de sus propios propósitos, su propia iniciativa? Y en eso consiste una buena parte de su obra, hablando de diagnosticando la decadencia del hombre actual. ¿Sí? Y viendo la posibilidad de que el hombre puede llegar a alcanzar alturas que jamás había pensado posible. De alguna manera, su personaje, Zaratustra, ilustra todo esto que tú estás diciendo, ¿verdad? Exactamente. Esa es una de sus obras más famosas, Así habló Zaratustra. Es una obra que habla básicamente, su tema básico es la educación, la transformación del individuo y el tipo de educador que necesita una cultura, una sociedad para llevar esto a cabo. Todo esto es muy interesante porque en Veracruz tenemos la escuela normal y hay muchos maestros, ¿verdad? Pues, esta palabra normal, ¿no? Normalista, normalizar. Es algo muy sugerente aquí. Nietzsche estaría totalmente en contra de esa idea, ¿no? O sea, normalizar significa o connota la idea de una fábrica que saca productos normalizados, todos hechos a la medida, ¿no? Y eso es precisamente parte de la decadencia del hombre moderno. Entonces, esta cosa que se quisiera transmitir en la educación, según Nietzsche, no es, digamos, un contenido, algo que podríamos poner una lista de cosas y transmitirlo como un pedazo de información. No tiene que ver tanto con algún contenido, sino con nuestra forma de ser. Y en ese sentido, Nietzsche, y para él Schopenhauer y otros grandes ejemplos en la historia, sirven como ejemplares de lo que el ser humano puede ser. Y eso no es, o sea, eso no puede enseñarse como un contenido más de otros contenidos. Esto es algo que se hace de forma, no sé exactamente, es algo medio misterioso, pero lo que está claro es que nuestro actual sistema educativo, en cualquiera de los niveles, no procura, no fomenta ese tipo de educación, sino el tipo de educación que produce seres humanos como productos de una fábrica. Y eso, ajá, es muy lamentable. Sí, por supuesto. Y de hecho, pues, de alguna manera, el viaje de Zaratustra a través del libro es un viaje lleno de accidentes, ¿no es cierto? ¿Accidentes en qué sentido? Accidentes en el sentido que, pues, él tiene un propósito que precisamente se topa con que los seres humanos, pues, sí, realmente no tienen, en términos generales, precisamente ese deseo de vivir bajo su propio espíritu, de superarse, ¿no? Así es. Nietzsche elabora el libro con mucho simbolismo y metáforas relacionadas con la Biblia. De hecho, Zaratustra baja de la montaña así como Moisés con las tablas, ¿no? Para enseñar. Y de esta forma comunica Nietzsche el fracaso del tipo de enseñanza que imparte, digamos, algo como el cristianismo, donde se impone, ¿no? En una enseñanza que tenemos que aceptar. Entonces, a través de distintos intentos de comunicar al pueblo esta enseñanza, ¿no? Del superhombre, de la superación del hombre decadente, etcétera, etcétera, se da cuenta de cuestiones pedagógicas, ¿no? De que la comunicación educativa no se hace a través de ese tipo de imposición o de este tipo de entendimiento de la comunicación, donde pasando un contenido, un dato de un lugar a otro. Sí, y bueno, pues realmente yo creo que es precisamente otra de las cosas que vamos a ver en Nietzsche que tú mencionas, ese estilo literario que tiene, ¿no? Porque a diferencia de los filósofos anteriores, o de muchos filósofos anteriores, él tiene un estilo completamente diferente. De eso me gustaría hablar más. Pero bueno, vamos a volver enseguida con ustedes. Ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Escríbanos al siguiente correo electrónico: a.corazon.a@hotmail.com y despeje sus dudas. Gracias por continuar con nosotros a Corazón Abierto. Estamos de regreso y pues hoy no tenemos teléfono, fíjense ustedes, pero lo que sí les podemos decir es que estamos conectados al Messenger y nos pueden ustedes escribir o conectarse a través del Messenger. Recuerden que nuestro correo es a.corazon.a@hotmail.com y también pues nos pueden mandar un mensajito al 2281-044-342. Son maneras que ustedes tienen de contactarse con nosotros. Y bueno, Darin, tú dices que querías hablar más sobre el estilo de expresión de Nietzsche, ¿no? Así es, ese es un tema muy importante en su pensamiento, porque es uno de los primeros realmente en experimentar con esta forma de comunicación que él veía como necesaria. Tú como psicoanalista, o sea, imagínate que te llega un paciente que tiene algún trastorno psicológico, algún problema que pues obviamente que tienes que tratar, ¿no? ¿Qué le vas a decir? ¿Le vas a agarrar por los hombros y sacudirle y decir, estás loco, salte de tu locura? ¿O le vas a decir, sabes qué su problema es, y describir de forma muy científica cuál es su problema? Con la esperanza de que se dé cuenta y que salga de su problema. Obviamente no, tú tienes que tomar tener otro acercamiento al problema, no de forma literal, referencial, lógica, sino de forma retórica, literal, literario. Entonces es lo mismo en la obra de Nietzsche, porque lo que más le interesa no es de hablar de forma, no sé, ociosa, desinteresada acerca de cuestiones muy abstractas, metafísicas, bla, bla, bla, bla, bla, sin más. habla de esas cosas porque inciden directamente en la condición actual del hombre, con su decadencia, con su malestar, ¿no? Pero le interesa hablar a él de la moral del hombre, de los afectos en el hombre, del amor, del odio, de lo que producen, de cosas cotidianas de alguna manera, ¿no? Habla de todas esas cosas, pero podría hablar de esas cosas de forma literal, de forma así como científica, lógica, etcétera. Ajá. Pero no vendría el caso, porque Nietzsche está, digamos, cuando Nietzsche escribía, él pensaba que cada uno de sus lectores sería, bueno, me imagino que pensaba así, sería, digamos, una especie de paciente. Una especie de paciente. Le están leyendo no porque no tienen nada más que hacer, sino porque realmente están preocupados por su propia existencia. Algo anda mal y digamos, para curar esta situación, Nietzsche tiene que ser sutil con su lenguaje y como de alguna forma como atrapar al lector. Y de hecho causa una pero profunda impresión en las personas que lo leen. Quien lee por primera vez Nietzsche, yo creo que no se olvida precisamente de lo que está leyendo, ¿no? No se puede, aunque sea uno a favor o en contra de Nietzsche. Exactamente. Es imposible leerlo de forma aséptica. Neutra, exactamente. Te afecta. Yo recuerdo hace años que estaba hablando de Nietzsche en clase. Estamos hablando de lo que dice acerca del cristianismo, de la moralidad, en su libro La genealogía de la moral. Ajá. Y ahí habla del origen de las nociones de bien y mal, ¿no? Habla de dos diferentes, digamos, tipos de personas o grupos. Los esclavos, que asocia con las masas del cristianismo, y luego los nobles, los amos, que actuaban de forma espontánea y fuerte, etcétera, etcétera. Y lo que dice Nietzsche es que esas ideas de bien y mal tuvieron lugar se dieron origen en el cristianismo, y luego dice, y ahí digo en clase, que todos nosotros somos herederos de eso. Ajá. Nosotros, ¿en qué sentido? Todos nosotros, aunque uno no sea cristiano, nosotros somos herederos de los cristianos. Tenemos la moralidad de esclavos. Bueno, no tenemos tiempo para hablar de todo, de cómo caracteriza esa moralidad, pero el chiste es que cuando dice eso, un alumno, recuerdo, reaccionó diciendo no. Yo no, simplemente porque son mis antepasados, yo no tengo que tener su moralidad y no sé qué. Uh-huh. Empezó a argumentar, decir que no y que eso no puede ser y bla, bla, bla. Y le dije, muchas gracias. Tú acabas de ejemplificar con tu actitud, con tu reacción, la propia moralidad de esclavo que Nietzsche describe en este libro. ¿Por qué, Darín? Por su reacción, por lo que decía. O sea, el amo, el noble, el fuerte, no le hubiera pelado para nada. O sea, trata de imponerse sobre todo las... O sea, la moralidad del esclavo reacciona de forma negativa y reaccionaria, y dice que no y que... etcétera, etcétera. A la moralidad del noble, del amo, no le importaría, simplemente expresaría espontáneamente su punto de vista. Fíjate. Entonces, a lo que voy, sí, para terminar, es que aquí no podemos leer lo que dice Nietzsche ahí de forma literal o lógica, porque él está haciendo en ese momento un diagnosis del tipo de ser que somos, del tipo de moralidad que expresamos en nuestra vida. Es eso como un ejemplo, digamos, de lo que quiero decir por el lado retórico o literario de su obra. No, sin duda. Fíjate que yo estaba tratando de hacer memoria de la primera vez que leí Nietzsche, siendo muy joven, y curiosamente a mí me causó cierto rechazo. Dije yo, pero ¿cómo es posible que este hombre sea tan pesimista, que tenga una visión tan oscura del mundo, que nos muestre a los seres humanos tan egoístas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa fue mi primera impresión, te quiero decir, que ha ido variando efectivamente con el tiempo y más todavía pues sobre mi acercamiento precisamente al psicoanálisis, porque hay una gran coincidencia de alguna manera entre la obra de Nietzsche y el psicoanálisis, de uh-huh. hecho es precisamente lo que Freud decía, claro. que él había evitado incluso leerlo porque... Lo cual no creo, pero bueno. No creo tampoco yo, pero porque no creía que le influyera demasiado, ¿no? Sí, sí. Pero tú no tuviste esa misma impresión así de que es una obra un poquito pesimista, pues amarga en cierto sentido. Sí, yo llegué a esa, o sea, a sentir lo que dices más adelante cuando realmente me puse a estudiar Nietzsche. La primera cosa que yo leí como muchos jóvenes es la Hacia los Zaratustra, que Ajá. Nietzsche describió como un gran poema, su gran regalo a la vida. Y es algo muy poético, lírico, simbólico, y es un llamado al individuo de alcanzar esas alturas a que va Zaratustra. Entonces, yo siempre he pensado que la gente se enamora de la filosofía por una de dos vías, o bien por Sócrates y los diálogos de Platón, Ajá. o por Nietzsche. Y pienso eso porque estos dos autores especialmente hablan a esa parte del no sé, esa parte del cuerpo que no es tan fácil domado, ¿no? Por meros argumentos válidos y la autoridad de profesores y cosas por el estilo, nos agarran en las tripas. Mucha gente dice, o se dice que mucha gente está buscando el sentido de la vida, ¿no? Ajá. Vamos a la Comercial Mexicana y ahí incluso hay libros, ¿no? Que el sentido de la vida y cómo superarse, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Yo creo que lo que la gente está buscando no es el sentido de la vida, sino una experiencia de estar vivo. Y eso lo encuentran, yo creo que en esos autores. Yo, pues, lo encontré en Nietzsche por primera vez y por eso me enamoré de la filosofía. De este hombre, este filósofo del pasado actuando como guía, mostrándome a dónde podría yo llegar como individuo. Entonces yo tuve una experiencia muy, muy positiva, muy buena en mis primeras lecturas de Nietzsche, fíjate. Sí, y también mucho de lo que escribe son aforismos, ¿verdad? En mayor parte lo que encontramos en su obra son aforismos, ¿no? Que son, pues digamos, pequeñas frases poéticas, un poquito difíciles de traducir y de descifrar incluso, ¿no? Que son una especie de cuestionamientos, ¿no? Algunos libros como El nacimiento de la tragedia, La genealogía de la moral, Hacia los Zaratustra, son pues prosódicos, narrativos, pero en mayor parte de esos aforismos son pequeños como atisbos o donde podemos vislumbrar un problema muy concreto desde una perspectiva muy concreta. Es como un destello que tiene un efecto, cuando estamos leyendo un largo pasaje, párrafos y párrafos de una argumentación, estamos metidos en cierta mentalidad muy conceptual, muy racionalista. Nietzsche está tratando de romper con ese hábito de pensamiento y lo hace a través de esa forma aforística uh-huh. de comunicarse. ¿Qué quiere decir? Que pues hay algo más allá que la razón que de alguna manera nos mueve, nos empuja, ¿no? Bueno, obviamente aquí estamos hablando del inconsciente. Nietzsche lo llamaba de diferentes términos, más que nada por lo dionisiaco, la voluntad de poder, cosa que tomó de la filosofía de Schopenhauer, de hecho. Entonces Nietzsche es uno de los primeros, bueno, tenemos a Schopenhauer realmente con su noción de la voluntad. Uh-huh. Pero Nietzsche es el primero realmente en cuestionar esas ideas que tenemos desde Parménides y Platón hace 2500 años, ¿no? De que algo racional, algo fijo, subyace todo y que... O sea, seguir platicando, pero antes que nada vamos a un pequeño corte comercial. Aquí hablamos a corazón abierto. Continuamos después de una pausa. Jusqu'à l'aube incertaine, final. Ta façon d'esquiver n'est pas banale. Dans ce dédale de mots, d'images et d'idées bizarres, parfois je m'égare, mais au cœur de mes émois, je ne veux pas de ton arrière. Je n'entends pas nos deux voix sur cette terre-là. Les orichas oubliés de toi, une diva qui fait ses gammes sur moi. Gracias por continuar con nosotros a Corazón Abierto. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Y bueno, les digo algunos datos sobre Ute Lemper, que ya la hemos presentado, creo que en un programa atrás. Pero bueno, es una, lo que se podría llamar, artista total. Estudió piano, canto, ballet. Y bueno, ella es cantante, por lo tanto, bailarina, actriz y pintora. Y pues ella es una mujer que formó parte de un grupo punk, The Panama Drive Band, y Andrew Lloyd Webber le ofreció un papel en la producción vienesa de la musical Cats, donde alternó varios papeles, y desde 1985 precisamente protagonizó esa novela, perdón, esa comedia musical Peter Pan en Berlín. Y desde hace algunos años vive en Nueva York. Ha hecho diversas apariciones, en el mundo. De hecho, estuve en Monterrey recientemente. Y bueno, pues se las recomendamos mucho porque además es un artista muy polifacético. Nietzsche también, compositor de música para piano. Efectivamente, sí, es cierto. Y bueno, una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿esa filosofía de Nietzsche tendría algo que ofrecernos hoy en día al mundo? Pues como comenté, el subtítulo de su libro Hacia los Zaratustra es un libro para todos o para ninguno, ¿no? Ajá. Yo diría que si tiene algo que ofrecer es para el individuo, no algo para comprarse en la comercia mexicana, y es para el individuo que se siente. Bueno, aquí estoy hablando en términos de su lado muy existencialista, ¿no? Su relevancia para la gente no académica que no anda en revistas académicas y cosas por el estilo. Nietzsche, ¿qué puede decir a su vida? En la medida en que esa persona experimenta, digamos, la esa experiencia una conciencia anestesiada, digamos. Ajá. ¿No? ¿Qué sería algo así como que busca en el fondo de ti mismo, no mires demasiado lo que los otros opinan y dicen, sino juégate por lo que es más auténtico en ti, ¿no? Sí, o sea, en términos muy generales. Y lo que Nietzsche aporta es, digamos, ciertamente argumentos en sentido académico, argumentativo, etcétera, etcétera, pero más que nada ofrece un apoyo moral, nos da el valor, es decir, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Dice Nietzsche que el camino que tenemos que atravesar en la vida, el río, digamos, si la vida es un río, el río que tenemos que cruzar, el puente que tenemos que hacer para atravesarlo, lo podemos hacer solamente nosotros. Muchos otros lo han hecho y son nuestros héroes, son gente de literatura, otros filósofos, artistas, etcétera, etcétera. Han hecho de su vida algo bello, algo admirable. Han hecho ese puente, pero solamente tú puedes hacer ese puente, solamente tú puedes hacer ese camino. Y lo que Nietzsche da es, este, en parte, el valor de hacerlo, ¿no? Ajá. Otra vez dije que para Nietzsche la mayoría de la gente es, este, se caracteriza por la pereza, ¿no? Es mucho más fácil dejar que uno, este, o sea, conformarse al sistema. Siempre digo a mis alumnos, este, cada año que llega una nueva generación, les digo, la mayoría de los alumnos que veo, bueno, muchos, digamos, llegan y ven a la universidad como un sistema y se enchufan, así como enchufaras cualquier cosa en un contacto, uh-huh. ¿no? Se enchufan y pasan esos 4 años así de forma pasiva y luego les escupa la universidad y luego dicen, pues, ¿qué pasó? Nietzsche habla mucho de los diferentes sistemas que nos rodean en la vida contemporánea, cada vez más apremiantes, ¿no? Con la globalización, con el efecto del capital internacional, la globalización, lo que comentaste de China, etcétera, etcétera, es algo que, en tal mundo, la necesidad de las palabras de Nietzsche, el valor que nos da de salir y rechazar ser dominados y controlados por esos sistemas, es algo, pues, para mí muy valioso. Él tiene una obra, creo que es una de las importantes, y al principio, que se llama El origen de la tragedia, ¿no es cierto? Exactamente. Y donde habla, perdón, un poco de la diferencia entre dos mundos, ¿no? Lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no es cierto? Así es. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de eso? Pues, lo apolíneo y dionisíaco se toman de nombres de dioses griegos, Apolo y Dioniso. Y con eso Nietzsche trata de... yo siempre los he visto como una especie de categorías filosóficas. ¿Qué es eso? Suena como una frase dominguera. Diferentes filósofos han dividido, digamos, la materia básica del mundo en diferentes maneras. Nietzsche ve el mundo, digamos, desde un punto de vista metafísico, en términos de estas dos fuerzas o características, lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo primordial aquí es lo dionisiaco, y con eso Nietzsche quiere decir que lo que prevalece básicamente es el cambio, el flujo, lo caótico, lo indeterminado. Digamos, imagínense un río, ¿no? Turbulento, que está corriendo con mucha agua. Digamos, ese es el universo en ese sentido, fluye caóticamente. No dos veces se baña uno en un mismo río, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, en el mundo, hablando de los seres humanos, somos incapaces de aguantar tal cosa. Necesitamos orden, en el mundo social, necesitamos orden, necesitamos certidumbre. Entonces, nosotros creamos instituciones polinio-leodiniciaco. Bueno, pues muchas gracias, Darin, por habernos acompañado en el programa. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo volando. Vaya. Y eso quiere decir que te vamos a volver a invitar. Y bueno, con todo gusto. Muy buenas noches, querido público. Nos despedimos de ustedes y los dejamos por lo pronto con La Chuleta. Conexión 610 presentó A Corazón Abierto, con el doctor Julio Ortega Bobadilla. Psicoanálisis para la radio, donde siempre habrá un espacio para su palabra. Hasta la próxima.